en la noche y esa chica sale a cazar. Y si está dispuesta a matarme, si es luna llena, dime quién la va a parar. Si ella me ve de su hueco pa' atraparme. Cae la noche y esa chica sale a cazar. Y si está dispuesta a matarme, si es luna llena, dime quién la va a parar. Si ella me ve de su hueco pa' atraparme. Ya me dijeron que tú me estabas sitiando. Dale que esta noche ando cazando. Y si tú quieres, ven, vámonos pa' lo oscuro. Dale que nadie nos está mirando. Cuando se apague la luz, cuando se apague la luz, y cuando se apague la luz, cuando se apague la luz, ella me dice que es atlética, acrobata, ninfomana. Desde que la conocí supe que era una bella. Casi se desnuda pa' ver si yo me pongo a bruto. Tiro el termote que te va a comer el cuco. Pelo rizo, make up, perfume de diamond. Dispuesto a matarme, sabe que soy un palgo. Tranquila chiquilla, aquí llegó tu taco. Si lo introduzco a la 10 hasta las 6 no lo saco. Pa' enseñarte cómo es que se disfruta. Lo saco de ese camino, lo meto por otra ruta. Jugué con una, sabes que si no llora no chupa. Dale, brinca, brinca. Cuando se apague la luz, dale pa' atrás, pa' atrás.